Y a quien vamos a escuchar ahora son un montón de voces que vienen de la mano de la querida Maggie Magrini, que trae el teatro como cada martes. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Se nos llenó. Ha traído variedad de voces. Cuéntenos nuevamente de qué se tratan. Se tratan de una patria que han inventado estos muchachos que están acá, que paso a nombrarles en este instante. Son los responsables de hacer esta obra que se llama Patria Inventada, que se presenta los sábados a las 21 horas en el Teatro El Crisol. Y aquí tenemos a Julián Cortina. A las 20 horas. A las 20 horas, está bien. No a las 21. Julián Cortina, Mayra Galván, Vladimir Klink, Mercedes De Santis. ¿Me está faltando alguien? Y el director y dramaturgo Aníbal Uliuni. Acá está tu apellido. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Natalia Oroz no está, ¿no? No. ¿No tiene nada que ver con usted, Julián? Oroz, sin H. Ah, ¿la conoce? Prima lejana. Esas casualidades, no tiene nada que ver de la vida. Ya ella nos ha dicho que conocía a un Julián Oroz. Acá lo conocemos nosotros. Mira. un plantel grande, ¿no? Un gran equipo de trabajo. Un gran plantel, un trabajo muy prolijo, una gran creatividad del director y dramaturgo que se está sonrojando, pero cuando yo quiero tirar flores, tiro flores. Y que con mucha precisión ha manejado un gran elenco con música en vivo también. Tiene dos fantásticas asistentes también. Y con un equipo muy, muy sólido se ve en escena. Y ya se los ve acá como que se super quieren y a pleno. Bueno, primero preguntarte a vos, el gran inventor de esto, es de dónde sale esta idea, cómo surge y cómo inventás una patria. Se escucha desde esta distancia, ¿no? Sí, sí. Estás bien. Todo esto surge en realidad por unos encuentros que propició mi terapeuta. Wow. No para curarme una patología grave, sino para compartir el devenir creativo. Ajá. Hice una convocatoria con una idea muy amplia, pero muy sumamente amplia, que era la idea de una fiesta a la que un tipo invitaba gente para suicidarse. Okay. Esa era la idea base. Le preguntábamos, ¿pero qué? Él decía, no, nada, indaga en esto. Así que nos empezamos a juntar. Yo trabajo en lo que es ahora la UNA, que antes era el IUNA, y bueno, trabajo con casi todos los que están acá fueron alumnos míos. Ajá. Y casi todos los de la obra, ahora que lo pienso. Sí, y ahora que lo pienso, hubo varios que estuvieron el año pasado acá, ¿no? ¿Fue este año? No me acuerdo si fue este año o el anterior, por la kermés. Por la kermés. Sí, nosotros tres actuamos en la kermés, también con un profesor de la UNA. ¿Cómo se llama? ¿La kermés del amor? No. La kermés teatral. Estaba la alegría del TAP y el amor. Reflexiones sobre el amor. Entonces ya han estado aquí en este estudio. Bueno, nos juntábamos ahí, estaba también Bernardo Capa, con quien yo trabajo mucho en diferentes obras y trabajo en el IUNA también con él. Sí. Y fue desfilando diferentes actores y la experiencia fue mutando mucho. Siempre estuvo la idea de la música, de incorporar la música como una dimensión, no solo por los músicos, sino por la musicalidad. Que considero muy fértil que el actor trabaje y considere siempre ese plano sonoro que tiene una elocuencia que trasciende lo que puede ser el control racional de la trama. Uh-huh. Porque a veces uno cuando empieza a dialogar o a improvisar queda anclado solamente en la lógica, ¿no? Causa-consecuencia. Sí. Y la música hace intervenir de dimensiones impredecibles. Sí, tiene un rol también muy... Es un protagonista dentro de todos los No que solo hay. En las canciones, sino... trabajo bastante con el oído, es una intuición de que tiene que haber un cambio, acá tiene que irrumpir otro timbre, otro aroma. Y eso creo que también facilita el hecho de que ellos antes de la función se ponen a boludear, tocan instrumentos, cantan, bailan. Es un taradeo a la máxima potencia que me parece sumamente provechoso. No, y además de la música en vivo, los actores sumándose a cantar y hacer música en vivo, claro. Ellos también, junto con el músico que también mete varios instrumentos en escena. Sí, sí, es mi hermano. Ay, bueno. Te entiende muy bien. Claro, claro. Y entonces, ¿de dónde sale la historia? ¿La fueron improvisando? Bueno, y contanos un poco de qué se trata. Si le voy a pedir auxilio de los actores, porque la trama, como la has visto vos, sí, Maggie, es compleja. Es compleja. Es barroca. Por eso le paso a ustedes. En algún momento apareció esto de la idea de una estancia. No me acuerdo por qué. Y a mí siempre me fascinó la historia argentina en su aspecto villiquen. ¿no? Y en su tensión con la violencia real. Pero digo, todo ese aroma, recuerda, yo estudié historia un año, no mucho, pero digo, me apasiona la historia en cuanto a la fertilidad dramatúrgica que tiene. Y los frescos, las pinturas, ese impresionismo pampeano siempre me interesó. Uh-huh. Y de ahí la idea de jugar con los próceres o jugar con resonancias de lo patriótico en el imaginario que tenemos, el imaginario infantil, quizá que sí, tenemos. Es verdad. Por eso viste que la escenografía tiene algo de Casita de Tucumán, intervenida por los crímenes, esa tensión empezó a proliferar y después empecé a escribir mucho sobre lo que aparecía en los ensayos. Y después quedó un texto bastante respetado, creo, ¿no? Sí. O sea, sería una gran creación colectiva. Sí. Bueno, vayamos nombrando un poco qué personajes aparecen de esta historia de Argentina, del Villiquen. Bueno, uno de los anfitriones de la casa que cumple años es Ulises, que es el terrateniente, digamos, del lugar. En la casa está la familia, que está compuesta por Amanda, que es una hija en duda. Están las dos empleadas, hay otros dos empleados que son sirvientes. Está Epson, está un Matilde. Peón de campo, está Matilde, la esposa de Ulises. Matilde es la esposa de Ulises, pero además es hermana de la primera esposa de Ulises que murió. Hermana melliza, no, que no es menor. Hermana melliza. Una especie de culebrón histórico. Sí, me sonaban muchos lenguajes cuando veía la obra. Digo, si me pongo a hacer un análisis semiótico de esto, hay una cantidad de cosas que lo del Villiquen se me pasó, pero también está cantidad de cosas que veía que aparecían y decían como qué interesante todos esos lenguajes que manejan, dándole un guiño a lo moderno, yendo a esos personajes que todos conocemos, como el médico que tiene que cumplir el rol de la autoridad y tiene que saber qué le pasa a su paciente, que en esa época también supuestamente, bueno, no supuestamente, pero algo deben haber chamullado siempre, ¿no? Como Seguro. Y se los trataba como, pero, bueno, lo mismo el cura, esas grandes entidades que llegan a una casa y es como, bueno, vino el cura, vino el médico, como un montón de roles que se juegan en escena con sus contradicciones también, ¿no? Claro, y además creo que lo interesante en este caso es que existen los personajes como uno los puede asociar a un cliché o algo de la época, como vos decís. Sin embargo, cada uno viene a proponer una particularidad y el cura como que se corre de todo tipo de márgenes, como con el actor, médico, ¿no? Claro. O Julián, que está actor que está acá. Sí, claramente. Sí, perdón. No, era eso. No, está bueno. Puedes hablar de vos ahora. No, de mí no, y de todos. Creo que lo que se hace en Patria es contar como un pequeño cuentito de lo que sucede en esta casa, de los misterios, de los crímenes, de los amores secretos y todo, y asociado a este lenguaje donde se ve como muy coloquial y a la vez te trae a la actualidad, y es un poco esto, ¿no? Como compararlo con la historia argentina. Eso está bueno, como que cada situación con cada personaje es única y tiene como un momento buenísimo. Y también el cruce de mundos, porque está la religión, la medicina, la peonada, el campo, no sé, y así. Una lista larga de los caciques echados de sus tribus. Como que podríamos decir que cada personaje es un islote que conforma la patria. Que confluyen en esta patria que ustedes inventan, claro, ¿no? Como empujando su propia historia. Sí, ¿no? Sí. Para ver esta obra tenemos un par de entradas para este sábado a las 20 horas en el Crisol. Vayan agarrando los teléfonos y marcando el numerito 4866-1095, 4864-0489 o vía Facebook. También ahí está Juli Oroz bien atento. Hay un par de entradas. Sí, y otra cosa que aclaro, tenemos un par de entradas más también para Primera Aproximación Prismal el sábado a las 23 horas, si no me equivoco, en IMPA, que es Grandi, es 4290, obra que ya la tuvimos acá y que se vuelve a reestrenar en el IMPA. ¿Les parece? Hagamos una pausa. ¿Encontró la canción que le habíamos pedido, Mary? Nos vamos a escuchar al fútbol. Sí. Haciendo San Martín. Yeah. Thank you. A menudo me pregunto, ¿qué sucedería si supiéramos que esta misma noche vamos a morir? Y me pregunto, y pienso, qué piola sería Dios si nos diera esa conciencia tan nítida de saber. Saber que tan solo nos quedan unas pocas horas. ¿Qué haríamos? ¿Comeríamos todo lo comible? ¿Beberíamos hasta más no poder? ¿Asesinaríamos? ¿Violaríamos? En fin, pecaríamos, ¿no es cierto? Pero eran esos mismos, los que tenían que pecar. Y todo allí arriba sería mucho más sencillo. No tendríamos que estar distinguiendo el disimulo. Porque no se quedan, señores, que el Creador la tiene tan clara, ¿eh? ¡No! El hombre y la mujer han desarrollado tan bien el arte de la mentira que me atrevo a decir, hasta Dios mismo duda de su propia existencia. ¿Existo o no existo? Este hombre nos suelta la petaca, Matilde. En fin, mentir. ¿Por qué mentir? Usted, hombre, ¿por qué miente cuando miente? Una razón. ¿Y por qué? Una. Pero por... ¡Claramente por miedo! ¿Pero miedo a qué? ¿Al castigo? Puede ser. Puede ser, lo acepto, pero ¿qué castigo peor que la muerte? ¿Qué castigo peor que la inhabilitación total de recibir premios o castigos, cachetadas o caricias? ¡Ay, llamas del infierno, deténganme! Cada vez que tengo esta reflexión no puedo evitar terminar diciendo que si el hombre no tuviera una mínima esperanza de salvación, sería muchísimo más honesto. ¡Carajo! Amén. ¿Cómo puede decir es un hombre de fe? ¿Qué? ¿Un hombre de fe? Carla, por favor, ¿qué? Tranquila, Carla, por favor. No debería darle vergüenza por gente como ustedes, que nosotros perdemos tantos fieles en la parroquia todos los días. Claro. Que está todo podrido, todo tan podrido, tan asqueroso. Carla, por favor. ¿Cómo me gustaría que hubiera otro diluvio? ¡Ay, qué linda idea! ¡Cristiana idea! ¡Una limpieza, por Dios! Carla, usted armaría el arca, forma las parejas, las empuja del culito. Sí, llevaría a cualquier persona pura. Vos venís. Bueno. ¿Y de esta casa quién se salva? No se salva a nadie. Muy bien. Muchas gracias. Escuchamos un fragmento de la obra Patria Inventada, que el medio lo apuntamos con cañón para salir al aire. Pero bueno, se nota que hay mucho trabajo, que ya lo tienen recontra incorporada a la obra. ¿Cuánto tiempo les llevó dejarla a punto? ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando? ¿Cómo Mira, nació en eso? En total, todo el proceso desde el inicio, de cero, habrán sido 2 años, más o menos. Ahora, desde que hubo un texto, que es el, más o menos el que se dice ahora, habrá sido un año, un poco menos de un año. Y ahí se toma la decisión de buscar un teatro que tal vez ya conocen, o empieza la búsqueda de los teatros para mostrar. Yo estaba haciendo otra obra que se llama Cinefilia, que la hicimos en este mismo lugar. Antes la habíamos hecho en la carpintería. Y pegamos muy buena onda con la gente del lugar. La verdad son sumamente... son gente de teatro. Y eso está buenísimo. Y vino a casa, nosotros lo hacemos, vivimos juntos, nosotros tres. Ah, eso es un buen dato también para ir conociendo. Con tres más. Muy bien. Sí, vivimos así. Son 6. En casa somos 10, así que te entendemos. Perfecto. Yo vengo de vivir en otras dos casas colectivas, así que conocemos el paño. Y ahí me imagino que tal vez está la posibilidad de tener un lugar de encuentro y de romperle las bolas al actor mientras desayunás. Es fuerte eso, ¿no? Hay una cosa monotemática. Te estás mareando y no planchaste la camisa para la obra. Claro. ¿Qué estaba haciendo? Los ensayos en la... Sí, ensayamos ahí, lo invité ahí al dueño del Crisol, Martín Ortiz, y le encantó, dijo, tráiganla para acá. Ahí va. Y ahí tuvimos que construir una casa para poner adentro de un teatro. Claro, porque la creación dentro de una casa fue gloriosa. O sea, teníamos, invitamos a gente y todo, y era, sucedía la obra en la casa de Ulises, y era realmente una casa, con una escalera gigante, una biblioteca y un sillón en el fondo. Una araña. Entonces llevamos la casa al teatro. Traslado. Sí, también llevan o sea, hacen partícipe a la gente de esa casa, hay una cena, hay salidas, entradas, también se ve el detrás, los rumores, los chusmas, todas esas mini historias que se cuentan, uno está todo el tiempo viendo distintas cosas, ¿no? Y lo maravilloso es que, ahora que me acuerdo de esta obra del Yuna también, que logran el humor desde un lugar tan fresco y que atrapa mucho, porque, bueno, yo me reía a carcajadas, que eso no me pasa muy seguido, pero también esa cosa de estos chistes que no te los esperás y que aparecen de repente y que también va con la frescura que tienen al actuar, ¿no? Sí, porque además hay momentos en que la obra parece estar planteando un clima o un género y cuando se empieza a cerrar aparece algo para... Que te lleva para otro romper lado. Romper hacia otro lugar. Te sorprende. Me parece que eso también es interesante. Sí, un diálogo muy vital con el público. Que también nos fuimos dando cuenta en la medida en que la íbamos mostrando, invitando amigos acá donde ensayábamos, que la veían y decíamos, claro, es más de esto, más de ruptura, de algo clownesco que aparecía, sin narices, pero... Y que también esa cosa de que viven juntos algunos o de que ya han compartido clases, se ve como... O sea, lo que está arriba del escenario se ve lo que pasa detrás, ¿no? Se ve ese vínculo que también lo que me contaba Guille Ceballos, que es uno de los actores que yo conozco, que hay cosas que improvisan y eso les permite los vínculos sólidos que tienen, ¿no? De, como elenco, como no sé, que en momentos él dice que tiene familia en tal lado y según el público que haya, él dice: tengo familia en Chivilicoy o en Chile, o depende de la gente que haya ese día en la sala. Sí, eso me parece como... Y además me parece que también, siguiendo un poco las palabras y los consejos del director antes de empezar la función, me parece que existe un texto, existe una partitura de movimientos, existen cosas que hay que respetar y hay que hacer. Pero una vez que están esas marcas, sobre eso no perder nunca la posibilidad de improvisar. Claro, como aprender ciertas leyes para después olvidártelas, digamos. Claro. Sí. Una vez aprendidas. Sí, por eso que digo que no, nada suena sucio o fuera de lugar, que decís, uy, ¿qué se mandó de acá? Como, no pasa eso. Quedan un par de entradas, perdón que te interrumpa, así recordamos, ¿sí? 4866-1095, 4864-0489. Y les quería preguntar algo. Dale. De cómo, bueno, tenían la posibilidad de tener un lugar donde poder juntarse, fueron armando la obra, ultimando detalles, escribiéndola juntos. Me imagino que la dramaturgia o el que estuvo ahí a cargo de la dirección, acá presente, es muy importante porque dar la posibilidad de la libertad es porque hay una dramaturgia muy clara o una dirección bastante presente que te permite jugar. Pero más allá de lo artístico, que es muy importante, ¿cómo encaran el tema de producir la obra? Porque bueno, tenían una araña ahí, pero hay que llevarla al teatro, hay que invitar a la gente, hay que hacer... El flyer es hermoso, está impreso a color, etc. Lo hizo todo de los chicos que viven en la casa con nosotros. El diseñador, porque siempre está bueno, es como el amigo fotógrafo, amiga filmadora. Medio brigada, claro. Sí, es muy importante del equipo. Bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se monta una producción, me imagino que independiente, viéndolos? ¿Cómo la planean? La verdad es que después de hacer varias obras de esta manera, uno incorpora ciertos yeites y ciertas modalidades. En general pone guita de su bolsillo. Personalmente, sé que hay mucha gente que se queja, que no sé qué, que debería haber más subsidios, no sé qué. Yo la verdad tengo tantas ganas de hacerlo que lo hago. Y lo hacemos como podemos, rifas. Hicimos una rifa. Hicimos una rifa. Subsidios y después mucha voluntad de hacer. Y bueno, se economiza todo lo que se puede. Se les pide a los rubros de escenografía, vestuario e iluminación que sean contemplativos con ¿cómo se llama? Sus honorarios. Porque el actor trabaja una cantidad de tiempo en el circuito off, digo, ¿no? Una cantidad de tiempo infernal porque, no sé, se queda con la plusvalía del placer de hacerlo. Es muy grande, eso no tiene medida. Sé que es un problema que tengamos que hacerlo de esta manera, pero también es una virtud, digo. La periferia tiene esos hallazgos. Sí, igual yo creo que como, no sé, las ganas de hacer las cosas y el laburo bien hecho llevan a otros resultados que uno no los ve, no los espera, ¿no? Más allá de lo que es la retribución monetaria o... Me parece que este tema de hacer cosas lindas, con ganas y qué sé yo, traen otros resultados inesperados. Por eso ahora les iba a preguntar si tienen idea de ir a festivales. O sea, son un montón, pero inventaron algo re lindo, como también hablando de nuestra historia, de lo que ustedes opinan, su mirada. Como, no sé, sí. Hay muchas puertas que se pueden abrir de acá en adelante. Para mí sería buenísimo ir a donde sea. O sea, que circule, sería muy feliz. El que siempre es importante en el equipo, sobre todo en esta última época, es el del proyecto, la del proyecto, ¿no? Que esto que decís vos, hay tantos proyectos dando vuelta, pero es una personalidad bastante especial, escribir un proyecto, seguirlo, rendirlo. A veces uno está más acostumbrado a trabajar con gente de confianza y decir, mira, ponemos 100 pesos cada uno y a fin de la obra vemos cómo nos repartimos, me imagino, o si podemos recuperar algo. Pero sobre todo el placer de hacerlo, se los escucha con ganas de hacerlo, se les nota, así que quedan todos invitados. ¿Lo hacemos pasar a Juli, que hacemos el sorteo? Sí, sí, y sobre todo la capacidad de manejar tanta gente en escena, ¿eh? No es algo fácil y poder hacerlo y que esa gente se unifique. Algo que me parece importante que, nombremos. Puede ser un defecto, pero también es algo que me sale a mí, que es que quiero que todos, o sea, ¿cuántos son? 12, sí, quiero sí, que sí, todos dale. Tengan su momento. Entonces eso puede generar complicaciones dramatúrgicas, pero por otro lado genera que todos sienten que hay una especie de momento y de lugar que donde la línea de todos los personajes tiene un devenir. Sí, lo que me pasó a mí también es que bastantes destacan eso, como los pequeños mundos que hay en cada personaje, cómo se abren, cómo cuentan, expresan. Cabo y quedan sumamente claros. Ahí va. Bueno, entonces a ver quién se va a ver. Tenemos dos obras. Tenemos primera aproximación Prismal, que sí. Ya tenemos un ganador, que es Manuel Cruz. Si lo estás escuchando, Manuel, te vas el sábado a las 23 ahí. Acá, en el IMPA, una obra muy linda que estamos charlando. Y ahora tenemos el sorteo en vivo. ¡Ah, charancha! Te pido que hagas el sorteo. Hay cuatro posibilidades. Al IMPA voy directamente y digo, ¿me gané el torneo? ¿El sorteo? Ya. Patria Inventada, sábado 8 de la noche, el Crisol Teatro, Escalabrino Ortiz 657, ahí mismo se va a ir Graciela de Barracas. Muy bien. Hola, Graciela. Después nos llamás, Gra, y nos contás qué te pareció y hacemos una review oyentística. Muchas gracias, Julián Oroz. Nos vemos, ¿cuándo nos vemos prontamente? ¿Usted va a venir a tocar a Sándwiches? ¿Cuándo le toca? Porque hicimos un cambio, ¿no es este viernes? No, el viernes que viene. Ah, eso, o sea, me estaba confundiendo. No fuimos. Bueno, nos vamos porque me retan. Gracias, chicos. A ustedes. Gracias. Ma come stuvo ese sándwich del martes? Se lo mangio tutto.